Bueno, yo soy Anés. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu voz? Porque, bueno, sí, eso, que siento que a veces mi voz es un poco aguda cuando me escucho también, como decía Constanza, en WhatsApp o mando un audio, siento que debería ser un poco más calma y más pausada, pero ocurre esto, que es, bueno, es mi voz, entonces lo reconozco también, pero no me agrada del todo. Pero bueno, algo tendrá.